Buenos días, Leandro. Hoy una mañana movidita, ¿no? Pues sí, aquí estamos, como siempre, dando datos e informaciones de interés para que también se mantengan informados nuestros oyentes. Alicia Martín, cuéntame, porque ya nos explicarás, ¿no?, las medidas del gobierno ante esta crisis, que son muchísimas en los últimos días. Pero en primer lugar, vamos a recapitular, ¿no? Ya nos hablabas la semana pasada de los ERTEs. Se habló de ellos en las primeras medidas del gobierno, ¿no? Cuéntanos. Sí, Leandro, un poco así por encima para que la gente se acuerde, ¿no? En España, en Lanzarote igual, porque han sido muchísimas las empresas que se han acogido al ERTE, es una de las primeras medidas que el gobierno, por el tema de esta crisis del coronavirus y demás, el gobierno nos trató pues un poco de explicar ese procedimiento, los documentos, de facilitarlo, ¿no?, para tratar pues que las empresas mantuvieran pues su empleado. Como sabe la gente, una vez que se acaba el estado de alarma y toda esta crisis, pues otra vez vuelven los empleados a trabajar con sus empresas, ¿vale? O sea, que no los despiden, simplemente durante ese periodo cobran el paro y otra vez vuelven con sus empresas a trabajar, o luego están vinculados. No es un despido, digamos, al uso, sino que eso, hacen el ERTE e intentan mantenerse y sobrevivir esas empresas que no tienen ingresos. Esos empleados van al paro y otra vez se acaba ya todo esto, otra vez vuelven a trabajar con la empresa. O sea, una vez que termine, por ejemplo, supongamos que en principio, ¿no?, de lo que se habla, que el 27 de abril, por ejemplo, ya de forma prolongada se vayan quitando medidas que se han puesto y demás por el estado de alarma, ¿ya pueden volver a trabajar a las empresas? Exactamente, o sea, se acaba el periodo de alarma o su prórroga y ellos ya vuelven y tienen que estar allí en un mínimo de 6 meses, no lo pueden echar, siguen vinculados. Y también otra de las medidas que están aquí metidas, ¿no?, junto con los ERTE, que ha salido también, digamos, un poco vinculada a esa medida de los ERTE, es que no podrán hacerse despidos por causa de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas de producción, ¿no? Lo que se trata con estas dos medidas, facilitar los ERTE y que no haya despidos por causa objetivas, ¿no?, pues lo que se trata es de fomentar pues que sigan esos empleos, ¿no?, que no se despida a la gente sin más y que una vez pasado todo este trance, ¿no?, pues podamos otra vez volver a trabajar. Ese es el ERTE. Después recordaremos qué es lo que tienen que hacer los trabajadores y al final si quiere hacer un pequeño resumen. Pero bueno, la gente que ha recibido esas cartas comunicando los ERTE, pues ya la empresa se encarga de todo ello. Bueno, también se creó eso que llaman el permiso retribuido recuperable. Cuéntanos, ¿qué es eso de lo que tanto se habla? Sí, es un poco, parece un trabalengua, ¿no?, aquí, pero si lo miras bien, pues trata un poco el término, pues aclarar a la gente qué es eso, ¿no? Pues esto es para aquellas empresas que no presten servicios esenciales, ¿no? Esos trabajadores por cuenta ajena, o sea, que trabajan para alguien, ¿no? Que esas empresas, se entiende que son servicios no esenciales, pues ellos no tendrán que acudir a su puesto de trabajo, de hecho ya no están acudiendo, entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Uh-huh. Seguirán percibiendo todas sus retribuciones de forma íntegra, o sea, cobrarán lo mismo y devolverán a la empresa pues esas horas, esas jornadas no trabajadas, pues hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Por eso es permiso retribuido, porque siguen cobrando lo mismo, recuperable, porque van a recuperarse esas horas que no trabajan, puesto que así el Estado considera que esas empresas no son servicios esenciales y se puede uno, digamos, privar durante ese periodo de su actividad, ¿no? Lo que sí hacen hincapié, Leandro, porque mucha gente pues se alarmó con esto, porque dice, uy, después vamos a estar haciendo 1000 horas, se respetará los periodos mínimos de descanso y demás, o sea que no nos van a tener ahí sin dormir. Bueno, nos vamos con otro asunto, si te parece, Alicia. Sí, perfecto. Otra de las informaciones que muchos oyentes además han contactado con el buffet, estén atentos porque, bueno, háblanos respecto a la vivienda. Lo más importante, ¿qué medidas hay de las que se han tomado y llevado a cabo? Sí, pues aquí es para que la gente lo tenga claro porque es muy, muy, es fundamental. Para mí yo creo que es la más importante medidas van en torno a la vivienda. Date cuenta, aquella gente que vive de alquiler, que se le acaben los contratos, ahora que no se puede salir, que no se puede mirar, que no se puede hacer mudanza, que claro, eran medidas que se tienen que tomar, ¿no? En este caso, hay una prórroga de los alquileres, que tú imagínate, Leandro, que se te acaba el alquiler en este tiempo, que no podemos salir, que se está propagando este virus, que pues la gente está preocupada, no se puede hacer contratos, no se puede mirar otros pisos. Pues aquí se prorrogan 6 meses esos contratos que finalizan, más o menos para no liar a la gente, prácticamente en este estado de alarma y 2 meses después que acabe, se me acaba ese contrato, pues se prorrogan 6 meses, eso en cuanto a la prórroga, ¿no? Mm. También se prohíban esos desahucios, esos lanzamientos se suspenden durante este periodo, porque lo que decimos, no puedes ir a otro sitio, no puedes hacer gestiones, no puedes salir, no te puedes relacionar con nadie. Y después la tan esperada medida de los pagos de alquiler, ¿no? Que se habló mucho, que se estaba hablando de muchas fórmulas y demás, pero al final, para aclarar, hay que distinguir el inquilino, el que está ahora mismo de alquiler, tiene que distinguir de si su... ¿Te acuerdas que ya lo hablábamos esto? Sí, la semana pasada. Mm. Sí, tiene que distinguir entre si el propietario es pequeño propietario o un gran propietario. Se entiende grande o pequeño si tiene 10 viviendas o menos de 10 viviendas. O sea, menos de 10 viviendas, pequeño propietario. Más de 10 viviendas, pues tenemos ahí gran propietario, gran tenedor, que es lo que dice. Vale, si es un pequeño propietario el que te tiene el alquiler, pues ¿qué hacemos nosotros? Solicitamos, el inquilino lo solicita al propietario, pues oye, que bájame el alquiler, que tengo dificultades, y el propietario tiene hasta 7 días para responder. Si no hay acuerdo, no es obligatorio que el propietario, el pequeño propietario, te haga esa bajada de alquiler, ¿no? No, o ese aplazamiento. Si no quiere, no le puedes obligar. Lo único que el gobierno le da unas ayudas a ese inquilino que no puede pagar el alquiler, le da unas ayudas que hablan de microcréditos, o sea, créditos pequeños, de pequeñas cantidades, que el gobierno se lo da sin comisiones, sin intereses, a devolver en 6 años, que se pueden ampliar hasta 10. Y en el caso de que tu propietario, o sea, el propietario de la vivienda en la que te tienen alquilado, tenga más de 10 viviendas, o sea, que sea un gran propietario, un gran tenedor, ahí sí le tienen que obligar. Él elegirá entre dos opciones. En una opción que él puede hacer es atrasar 4 meses el pago del alquiler y lo devolverás en 3 años, o rebajar el 50% al inquilino durante 4 meses. El gran propietario de ese alquiler, ¿vale?, de esa vivienda en alquiler, ese gran propietario sí le obligan a elegir entre estas dos opciones, es decir, atrasar 4 meses el pago del alquiler, a devolver en 3 años, o rebajar el 50% durante los 4 meses. Él elegirá entre estas dos, pero el inquilino lo tiene que solicitar, y realmente tiene que solicitar alguna de estas medidas ya. O sea, durante este mes tiene que solicitarle al propietario, oye, si es un propietario, vuelvo a repetir para aclararnos, si es un propietario que él tiene una vivienda o tiene dos alquiladas, que nada más que eso, pues no le puedo obligar, solicítalo, pero no le pueden obligar, y si no tiene para pagar, pues puede usar esa vía que el gobierno ha dado de microcrédito. Si es un gran propietario, estamos hablando de entidades bancarias o una persona adinerada que tiene más de 10 viviendas, pues sí le obligan a que te haga algo entre dos opciones. Una, o bien atrasar, o bien que 50% te lo baje el alquiler. Entonces, eso que lo sepan los inquilinos, que lo soliciten ya a los propietarios o a sus arrendadores, ¿no? Bueno, pues otra de las preguntas que tenemos, hablamos de medidas, ¿no? De otras medidas. ¿También se recogió alguna medida para los locales? Cuéntanos, Alicia. Sí, esto es, Leandro, la verdad que una de las grandes quejas, después de las medidas que hubieron, que decían, oye, sí, para vivienda, esas moratorias de hipotecas para vivienda, pero para aquellos autónomos, aquellas empresas, pequeñas empresas que tengan dificultades, no se hace una moratoria del pago de las hipotecas en los locales, que también lo estamos pasando mal, esos locales comerciales y oficinas. Entonces se recogió también esa posibilidad de atrasar los pagos de hipotecas que vienen de los locales, ¿no? Es verdad que se han quedado ahora, pues, autónomos, Leandro, no hemos quedado, quedado nosotros ahora, pues, prácticamente sin ingreso. Y entonces, pues, la verdad que esos locales que tienes en propiedad que no puedes ahora afrontar el pago de esas hipotecas, pues, en realidad se ha cogido esta medida, ¿no? Para, digamos, darle también un poco de respiro, pues, a los autónomos, sobre todo, y a las pymes, ¿no? Y después también aquí quiero meter también, ya que hemos hablado de vivienda y locales, el tema de los suministros, que no pueden cortar también los suministros, lo habías escuchado ya, ¿no? Sí, sí. Y que también se ampliaron. Fueron una de las primeras, ¿no? Sí, y también se amplía lo del tema del bono social, que es eso que te hacen grandes descuentos a las personas de la luz, de las personas más vulnerables. Entonces, ahí también se pueden acoger no solo a que no te corten los suministros durante esta etapa, sino también a que te hagan unos descuentos y, digamos, amplían el abanico de aquellas personas o de aquella cobertura para el bono social. Bueno, pues más asuntos que tenemos. ¿Los trabajadores del hogar por fin se tienen en cuenta, Alicia? Sí, por fin, Leandro. Nos escuchará muchísima gente que está en esta situación y se le da como una especie de prestación por desempleo durante este tiempo. A aquellos trabajadores y trabajadoras del hogar que o bien han dejado, cuando ha salido el estado de alarma, han dejado de prestar servicios ahora, ¿no?, en este estado de alarma, o bien han trabajado durante el estado de alarma y se le acaba cuando se quita, ¿no?, porque ahora se está contratando muchas empresas por todo esto, para cuidar, para limpiar, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, se ve que realmente no tienen un desempleo, pues aquí se le da como una especie de subsidio por desempleo de forma temporal, pero para ayudar, pues, a aquellas personas que realmente se quedan sin trabajo en este sector, que también junto con los autónomos, pues, están muy castigados. Bueno, otro de los asuntos que tenemos para tratar hoy en este programa, Alicia, cuéntanos qué otras medidas del gobierno destacas tú. Sí, y una cosita que a lo mejor la gente se la ha pasado un poquillo de largo son los créditos personales. Los créditos personales, no las hipotecas, sino los créditos personales, esa cantidad de dinero que sacamos y que estamos pagando, pues se le da una moratoria, un atraso de esos 3 meses en las cuotas que puede ser prorrogables, ¿no? Después también otra de las medidas es cuando esos viajes, entre ellos estoy yo, Leandro, que me iba de Semana Santa y ahora pues tienes que quitarlo, bueno, iba para allá, para la península de la familia, y al final ha tenido que cancelar esos viajes, pues se dan pues unas pequeñas medidas pues para recuperar eso, que dicen que esas empresas podrán ofrecer pues un bono de un año de vigencia pues para esos consumidores afectados, ¿no? O sea, que te dan un bono para que lo uses en ese año y no pierdas el dinero, aunque es verdad que hay empresas que directamente se han negado de primeras, pero bueno, hay que insistir y si no, pues tomar medidas, ¿no? Pero te tienen que devolver esos importes que no te están hablando de devolverte el dinero, sino que te dan esa posibilidad para que lo gastes en un año, ¿no? Y después también restringir la publicidad de las apuestas, ¿no? Porque ahora que estamos todos en casa, las personas que tienen problemas con el juego, pues si se está insistiendo con la publicidad, con el tema de las apuestas, como hemos visto anteriormente en la tele, ¿no te has fijado que ya no hay publicidad de este tema? Pero yo creo que antes de todo este estado de alarma ya la cosa se estaba empezando a controlar, ¿eh? Sí, pero ves que ahora ya no hay ninguna publicidad en torno a las apuestas, pues eso es lo que han hecho para proteger a las personas que tienen problemas en el juego, que ahora mismo están en casa, que se ven muchísimo la tele y tal, pues se ha intentado limitar. Y aquí ya, entre las medidas a destacar, como no podría ser de otra manera, en el tema de la violencia machista, aquí pues se garantiza que las personas que han sufrido esta violencia, ¿no?, pues que se le va a garantizar que puedan estar en un sitio de forma segura. Incluso se habla de si no hubiera un alojamiento, se va a tirar de hoteles y demás para que estas personas pues tengan garantizado estar en un sitio durante este periodo cuando hayan sufrido pues violencia, ¿no? Uh-huh. Machista en este caso. Otra cuestión, se ha tomado también medidas para proteger al consumidor. Cuéntanos si es o no así. Sí, como te decía antes, está lo del tema de los viajes, ¿no?, que te dan un bono de un año de vigencia para que tú puedas usarlo, ¿no? Pero también hay contratos, y esto para que la gente, esto lo tiene que tener la gente muy claro, ¿no?, porque se están viendo muchas cosas y como la gente no lo tiene claro, dice, bueno, pues ya está, pues esto es así. No, en el tema de academias, tú estás metido en una academia de idiomas o en una residencia, en gimnasio, en escuelas, etcétera, pues ahí te pueden ofrecer el recuperar esos servicios que no te dan cuando esto haya acabado, ¿vale? Te pueden ofrecer esa opción. O bien, tú puedes optar por la devolución del dinero. La opción no es de la empresa, es tuya. Es decir, yo puedo decir, vale, pues estas clases que no me han dado lo dejo para el final. Cuando ya esto acabe, pues ya me la dan. Pero si yo no estoy de acuerdo, no es la empresa la que tiene que autorizar eso. Sino yo digo, mira, yo no quiero recuperarla, dame el dinero, porque quiero el dinero, y obligatoriamente esa empresa, esa academia o lo que sea, o el gimnasio o lo que sea, te lo tiene que dar. O sea, vuelvo a repetir, no es una opción entre recuperar y el dinero, sino si tú quieres el dinero, te tienen que dar la devolución del dinero, ¿vale? Y después también el tema de los fondos de pensiones, que tú sabes que cuando tienes un fondo de pensión es muy difícil rescatarlo, el coger el dinero que tienes ahí invertido, ¿no? Que la verdad es que la gente tiene mucho dinero y a lo mejor lo pasan mal tienen que hacer mucha filigrana para recuperar ese fondo de pensiones. Bueno, pues aquí una de las medidas es flexibilizar, el dar, digamos, facilidades para que puedan rescatar esos fondos de pensiones, coger ese dinero que tienen ahí acumulado, pues para tener más liquidez, ¿no?, las personas en estos momentos. Bueno, vamos con más asuntos. Por fin parece que se toman medidas para empresas y autónomos. Eso es lo que dicen. Yo, sinceramente, no lo veo nada claro, porque el gobierno, la verdad, yo no lo sé, pero yo no estoy de acuerdo con medidas que se han tomado al respecto. Fíjate que en Madrid directamente se van a hacer cargo de los pagos de marzo y abril, como si esto fuera la conchinchina. Pero bueno, en fin, cuéntanos, Alicia. Sí, ni tú ni muchísimos autónomos están de acuerdo con estas medidas. Es verdad que claro, salen al paso de esto, pero ya tan cargado, pues en marzo ya lo tienes ahí sin haber tenido prácticamente ingresos, ¿no? Entonces, pues esto, la verdad que ha sido un agobio para muchísima gente, ¿no?, esta situación, y para los autónomos que un poco son los grandes olvidados, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que han desarrollado? ¿Qué medida han dado, ¿no?, para autónomos y pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas? Bueno, pues retrasar 6 meses las cuotas sociales de mayo, junio y julio, y también el pago de la cotización de abril al 0,5% de interés, o sea, que baja bastante en ese aspecto, ¿no? Mm. Una de las preguntas, y recojo aquí una serie de preguntas unas pocas nada más para no extendernos, es que la moratoria, si se aplica a marzo, porque ya nos cobraron eso, ¿no? Se aplica a marzo y tú tienes que reclamar, si no has trabajado en esos días, puedes reclamar pues esos días que realmente no ha sido trabajado y sí han sido cobrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedes reclamarlo si no has trabajado, porque sale el estado de alarma, tu empresa realmente ya no sigue, ya ha cesado la actividad, pues oye, me estás cobrando marzo entero, pues puedes reclamarlo. Si cesas en esa actividad en marzo, tú no tienes que pagar recargo, ¿vale? Porque en realidad pues, no has estado trabajando. Y para cubrir el resto de días de marzo, se ha creado pues una prestación mínima de 661 euros al mes. Hay que ver también los requisitos y todo, que incluso algo de lo que se están quejando es que tiene mucha burocracia todo esto, ¿no? Y entonces, pues la verdad que no lo facilitan mucho. La cuota de abril tienes que solicitar el aplazamiento del 1 al 10 de abril, que lo tenga presente la gente que ha visto mermados sus ingresos de forma abismal, ¿no? Que ha sido muchísimos autónomos, la mayoría, por decirlo así. Y después, en estas medidas del pago de cotizaciones, no son aplicadas para aquellas empresas en las que se hayan acogido a los ERTE. O sea, esto no se aplica a esas empresas que ya han hecho un ERTE, ¿no? Claro, porque ya de por sí van recuperando. Claro. Y después, una de las grandes preguntas que dicen, oye, vale, yo soy autónomo, no me puedo acoger a esto. Yo no me puedo acoger a esto, ¿qué ventaja puedo tener? Pues ahí puedes solicitar el aplazamiento, pero solo de las cuotas de mayo y junio, y también con un interés del 0,5%, que, bueno, algo es algo. Sí es verdad que todos los empresarios, si tú miras un poco por internet, están que trina porque dicen, vale, esto es una tirita y realmente ya me has pasado los recibos, ahora tengo que moverme para recuperar eso, y encima yo estoy aplazando y después yo voy a tener ese volumen sobre la marcha de ingresos que tenía antes de empezar con todo esto para poder pagar todo lo que tengo aplazado. Pues esa es una de las grandes quejas, ¿no? Y que realmente los autónomos y las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Pues ahora mismo también lo están pasando muy mal. Vale, por ejemplo, marzo fue regular. Hicimos el esfuerzo y de repente abril es cuando decae no el 75, sino más de los ingresos. ¿Qué se podría hacer? Pues eso, solicitar ahora del 1 al 10 ese aplazamiento, Leandro. O sea, no se pagaría, por ejemplo, el 30 de abril, no se pagaría el seguro autónomo de abril. Pero luego, Alicia, una duda. Luego en junio o julio, ¿no? O sea, mayo, abril y mayo no se pagaría el autónomo y luego empezarías a pagarlo en julio. No, tú podrías, depende de si tú realmente, porque esto es todo de si tú has cesado la actividad, sí. Si han caído realmente. Digo si se quisiera continuar con la actividad, pero los ingresos no, han bajado, me refiero. Claro, yo lo primero que le digo a la gente, porque claro, aquí no consiste en que todos seamos profesionales de todo, ¿no? Sí. Normalmente el autónomo o las empresas también tienen pues una asesoría, ¿no? Sí. Tú trabajas con una asesoría, yo lo primero que haría es ponerme en contacto con la asesoría y decirle, oye, ¿a qué me puedo acoger yo? Ellos ven en qué situación está, si has parado totalmente la actividad, si han caído los ingresos y realmente pues prácticamente no estás trabajando. Y si puedes hacer estos retrasos de 6 meses de esas cuotas de mayo, junio y julio, pues perfecto, ¿sabes? Porque ese abril que pagas al 0,5, pues perfecto. Pero si no llegaras a eso, a esos requisitos, que ya te digo que hay bastantes trámites y demás, si no llegaras a eso, pues como mínimo, pues por lo menos solicitar el aplazamiento de mayo y junio al 0,5 de interés. Entonces, yo lo primero que haría en aquellos autónomos que no saben qué hacer y que no se enteran, porque es que no es que los autónomos se enteren, es que no nos enteramos nadie, porque están saliendo medidas cada día y las asesorías están también desbordadas, no lo tienen claro tampoco porque es de un día para otro. Yo lo que les diría es que se pusieran en contacto con la asesoría y que la asesoría mire ya a qué nos podemos acoger, pero date cuenta que después esto hay que devolverlo y que también que una vez que se acabe el estado de alarma, nadie nos garantiza que vamos, y además el sentido común te dice que esto no va a ser automático el volver otra vez a como estábamos. Ay, bueno, pues estoy exactamente igual, que cuando empecemos a hablar de este tema. Pero bueno, sí. Alicia Martín, para finalizar, como todo esto es un poco lioso, sí. Venga, te pedimos que nos hagas un resumen, un pequeño resumen breve de todo esto. Sí, mira, recojo un poco, porque mira, nos ha llamado Leandro que aquí nosotros no estamos teniendo visitas presenciales, pero la verdad que el teléfono no para de sonar y sobre todo pues todo el mundo preguntando que qué hace, que cómo se hace, qué tal, que está un poco pues perdido, ¿no? Voy a recapitular algunas cosas, las más importantes, para ser breve, para que la gente le quede claro. Si tú tienes que renovar, en el supuesto que tú tienes que renovar el paro, pues no tienes nada que hacer, se está renovando automáticamente. O sea, si tú estás en la situación de renovar el paro, que cuando te cogió todo esto estabas en paro, pues no tienes nada que hacer. No tienes ni que dirigirte al CEPE o al INEM, no tienes nada que hacer. Lo mismo pasa si no es el paro y son ayudas que te están dando. Pues para renovar esas ayudas tampoco tienes nada que hacer, ¿vale? Se renueva automáticamente, lo han decidido así para no liar más la cosa y realmente pues quitar pues esa saturación, ¿no? Después, si estás despedido por un ERTE, has sido despedido por un ERTE, solo tienes que firmar la comunicación de la empresa. Te mandan una carta, te dice que la empresa se va al ERTE y tal, tú la firmas, mira a ver bien qué es lo que está firmando, pero vamos, si lo que te dice es eso, pues tú solo tienes que firmar esa comunicación y ya la empresa se encarga de todo. Junto con el CEPE, ¿no? Ellos ya se encargan, si solo te llega esa comunicación. Si has sido despedido, pero no es por un ERTE, pues están despedidos pues, por otros motivos, pero no ha sido por un ERTE, rellenas un formulario que lo sacas a través de la web. Incluso la empresa, pues a lo mejor pues ya te lo está facilitando, ¿no? Solo tienes que rellenar ese formulario. Vuelvo a decir, cuando seas despedido sin ser por un ERTE. Y después, en cuanto al alquiler, lo que hemos dicho ahora, si se te acaba ahora en este tiempo, dos meses después de que acabe lo del estado de alarma, se te prorroga seis meses ese contrato. O sea, que no te pueden echar ahora mismo, ¿no? Se prorroga excepcionalmente pues esos seis meses. La mensualidad del alquiler, tenemos que hacer la distinción, si el propietario es pequeño, no le puedes obligar a esa rebaja, solicítalo, pero si no le puedes obligar y si no te quiere dar esa rebaja, puedes solicitar un préstamo que lo está dando ahora el gobierno, ¿no? Microcrédito. Sí. Si el propietario de esa vivienda en la que tú estás en alquiler es un gran propietario, por decirlo así para que la gente lo tenga claro, ese propietario grande sí tiene que elegir entre dejar que te deje sin pagar cuatro meses a devolver a tres años o que te rebaje el 50% en cuatro meses. Eso sí es obligatorio. O sea, si es un gran propietario, está obligado a hacer una de esas dos medidas. Siempre que lo solicite, que lo tienes que solicitar ya. Y si es un pequeño propietario, pues no le puedes obligar, pero te facilitan el yo lo solicitaría para ver si llegas a un acuerdo. Pero bueno, sí. si es un pequeño propietario, pues no le puedes obligar y te dan esa opción de pedir microcrédito. Los trabajadores del hogar le dan una especie de prestación por desempleo temporalmente por este tema, ¿no? Y las empresas y autónomos, pues puedes atrasar hasta seis meses las cuotas sociales de mayo, junio y julio y la cotización de abril al 0,5%. Así que, como ves, Leandro, tenemos aquí para dar y tomar de medidas y una tras las otras, y la verdad que es difícil hacer un pequeño resumen, pero aquí la verdad que me ha costado para intentar decirlo lo más claro posible, aunque sé que todavía es un poco lioso para la gente, pero he intentado que la gente, porque son medidas que se tiene que enterar la gente y tiene que, porque se está pasando mal y se va a pasar peor, y yo creo que todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo por entenderla y ajustarnos a nuestras necesidades, ¿no? Bueno, pues Alicia Martín del despacho Abogadas Lancelot, muchísimas gracias como cada mañana de jueves por traernos toda esta información, datos e informaciones de interés para el oyente. Un saludo y que pases buena semana. Igualmente, Leandro, un abrazo a todos y ánimo que vamos pasando ya esto.